tal? Buenas noches, bienvenidos a Radio Crash. Siempre os digo lo mismo, bienvenidos al 105 de la FM, a la Radio Libre Independiente de Gijón. Sabéis que siempre os digo eso, que Movida en la Cantina es un programa que se dedica principalmente a la música de los años 60 y 70, y así va a ser prácticamente en la totalidad del programa de esta noche, aunque también la primera parte del programa la vamos a recordar, a escuchar un disco del año 1989, un disco que a mí en su momento cuando lo escuché pues me impactó, me pareció realmente increíble. Es uno de los discos que más se vendió en la historia de la música italiana, su artista es también de los más internacionales italianos, etc, etc, etc. Sabéis que Movida en la Cantina os va a estar haciendo compañía en las dos próximas horas de programación hasta la 1:30 de la madrugada. Por lo tanto, un fuerte abrazo a toda la gente que se está molestando en estos momentos a dedicar unos minutos de su vida a escuchar un programa tan modesto como este y una emisora tan modesta como esta, Radio Crash 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Olvidaba, un abrazo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Hacía tiempo que no lo decía. You know. Nietzsche, ¿qué dice? Bobo. Nietzsche, ¿qué dice? Bo. Nietzsche, ¿qué dice? Bobo. Nietzsche, ¿qué dice? Bo. Nietzsche, ¿qué dice? Bobo. Nietzsche, ¿qué dice? Bo. Nietzsche, ¿qué dice? Bobo. Nietzsche, ¿qué dice? Bo. Chi se ne frega dei dieci e lode, non credo in Superman, ma quale fede? Credo nei piedi e nelle mani. Chi s'accontenta gode, perché così parlo. Get down, Kama Sutra. Bobo, Nietzsche, che dice? Bo. Nietzsche, che dice? Bobo. Nietzsche, che dice? Bo. Nietzsche, che dice? Bobo. Nietzsche, che dice? Bo. Pues hemos empezado el programa de esta noche escuchando a un músico realmente muy, muy interesante, Zucchero, ese artista italiano que iba para veterinario, pero por suerte para muchos de nosotros parece ser que un compañero de estudios, de facultad, un músico afro, o sea, un chico afroamericano, pues le inculcó un poco el amor, lo que es para la música de él preferida, como es el blues. Él siempre se ha definido como que su música es una mezcla de rock, de blues y de música mediterránea. Sus primeras grabaciones son más o menos del año 1983, y el disco que vamos a escuchar en la primera parte del programa de Movida en la Cantina esta noche es este extraordinario Oro, Incienso y Birra, ¿no? Publicado en el año 1989, este disco se convirtió en uno de los discos más aclamados por un artista italiano. En su momento vendió como 1,5 millones de copias y en todo el mundo pues vendió casi pues 8 millones. Esto tuvo unas consecuencias, que fue que este mismo trabajo que había publicado, repito, en el año 1989, poco después se haría una edición especial ya, digamos, a nivel internacional. Se añadirían 3 canciones más, incluso el orden de las canciones se cambia. Bueno, ya os lo iré comentando poco a poco. Pero sí, yo recuerdo perfectamente, pues eso, yo tendría veintipocos, cuando un hermano mío, como siempre la música, por lo menos antiguamente, cuando no había internet y todas esas cosas, la primera música que solías escuchar era la que te llegaba a casa, ¿no? Y un hermano mío pues llevó este CD y cuando lo escuché me sorprendió completamente. Eran unos sonidos, unas canciones que nunca había escuchado algo parecido y me pareció realmente pues algo increíble. En esta edición especial que tengo enfrente de mí, publicada en el año 2019, para el 30 aniversario, son tres CDs. Uno es al que vamos a prestar la atención, que es el CD original, el que se editó en Italia en su momento, remasterizado, eso sí. Luego hay otro CD, que es la edición internacional, donde se añaden tres temas más, también remasterizados. Y luego hay un tercer CD donde se ponen los demos, ¿no? Es decir, las canciones al principio, cómo se van gestando, esas grabaciones muy sencillas, simplemente él con la guitarra, algún órgano de acompañamiento, etc. etc. Y de este tercer CD, para que nos hagamos una idea, pues vamos a escuchar precisamente a Zucchero, como él comenta en su casa, ahí de una manera muy sencilla, muy simple, cómo va desarrollando el primer tema que escuchamos, el primer tema que habría este LP, ese Overdose. Ya veréis cómo de algo tan sencillo puede luego salir añadiendo instrumentos, coros y todas esas cosas, temas realmente increíbles. Il coro gospel iniziale è anche è una cosa che si può riprendere alla fine o nel mezzo del disco, potrebbe cominciare così. I need your love for loving me. I need your love and loving me. Che cresce. I need your love and loving me. I need your love and loving me. I need your love in my life. Down the road, song in a crack. Down the soul song, I need your love and loving me. I need your love and loving me. I need your love and loving me. I want to love and love me. Che continua e sfuma love fino all'inizio del mio canto. Love me. Ho bisogno d'amore per Dio, perché se non sto male. Il mare, impetuoso tramonto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle. Ballare senza tabù, un ballo se la chiavò. Bueno, el título de esta canción casi prefiero no decirlo porque aparte de ser en italiano es larguísimo, ¿no? Es larguísimo. Para hacer este pequeño especial dedicado a este disco, pues como suelo hacer muchas veces, aunque parezca mentira, lleva detrás un duro trabajo de campo, de buscar información, etc., etc. Por ejemplo, hacer este programa hace, pues cuando se publicó este disco, hace casi 30 y tantos años, hubiese sido imposible porque era muy poca la que se podía, muy poca la información que se podía conseguir de Zuccherone. Os había dicho, bueno, sí, que bueno, su mezcla, como él la define, es eso, bebe del blues y del rock and roll, con melodías mediterráneas, tiene esa voz áspera, tan perfecta para el blues. Y estaba mirando aquí, de esto que tengo aquí apuntados para daros algunas informaciones. Nació en, me estoy riendo porque nació en un pueblo cerca de Verona, tiene 68 años en la actualidad, del 55. Y claro, yo sabía que iba a hacer el ridículo pronunciando italiano, porque de italiano no sé nada. Sé, yo qué sé, molto bene, tutto bene, la mia mamma, la mia fia. Bueno, sí, yo mangio la mela, que según Duolingo es yo como la manzana, pero con eso no vas a ningún lado. Y bueno, una compañera de trabajo que es italiana, y le digo, oye, ¿cómo se pronuncia correctamente este pueblo? Más o menos, sí, se dice algo así como Roncosecchi, ¿eh? Roncosecchi está cerca de Verona, a una hora más o menos, y ahí es donde nació nuestro protagonista Zucchero, que su mote de Zucchero parece ser que se lo puso una profesora. Vamos a escuchar otro de los temas que más me gusta a mí de este LP, que es esa Madre Dolcísima, o como se diga, y vamos a hacer lo mismo, vamos a escuchar cómo sonaba en un principio, cuando el tema estaba ahí Zucchero dándole vueltas, desarrollándolo. Vamos a escuchar un poco cómo era al principio y luego vamos a escuchar cómo fue el resultado final. A ver. Good morning. Time is make you over cast me no love and with me was it make you rock like shit and time you have to wait. Somebody see me what I put a shit friend on the time. Make it more about the kick cross and all of forgiving me as man. I'm the child of Loki as a man find a looking fine as a man I'm looking for. Jesus is staying. Gli albanesi si spegnerebbero il loro mondo di nascosto per timore di rappresaglia. Gli I focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti. That's how it is for this Wednesday night. I'm Tom Wolf. I'll see you tomorrow. Niente di nuovo, tranne l'affitto per me. Che mi ritrovo e mi riperdo per. L'anima Bueno, aquí seguimos. Por si alguien ha llegado un poquitín tarde, que los hay despistados, estás escuchando Movida en la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente de Gijón, y hemos empezado el programa de esta semana recordando un disco publicado en el año 1989 a cargo del músico y compositor, cantante, etc., Zucchero, ¿eh? Un disco llamado Oro, Incienso y Birra, ¿eh? Y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Es un disco, si no es 10, es casi 9.5 de los 9 temas que tenía el original. Pues yo creo que 7 alcanzan casi el sobresaliente. Y vamos a entrar a escuchar los 3 últimos, ¿no? El que va a continuación, ese Diablo en mí, debe ser Diablo en mí, pues yo creo que es el primero o el segundo que más me gusta de todo el EP. Tiene un ritmo completamente distinto, un tema de parar, de hacer lo que estés haciendo y ponerse a bailar. Empieza como con un predicador, tiene un ritmo, la verdad, realmente increíble, ¿no? Vamos a escucharlo, vamos a hacer lo mismo. Voy a poner al principio, como era la versión al principio, esa versión desnuda, simplemente Zucchero y un par de instrumentos como mucho. Y luego vais a ver, claro, todo lo que le añade. Por ejemplo, la versión original, claro, no hay ese predicador al principio introduciendo el tema ni nada de eso, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar ese demo, que esas grabaciones que tenía grabadas, como él mismo reconoce, Zucchero, en casa, y que para esa edición especial de cuando se cumplieron 30 años de este LP, pues las incluyó en esa, bueno, en esa edición especial de 3 CDs. Venga, vamos allá con ese Diablo en mí, como era al principio, esa versión desnuda, por decirlo de alguna manera. Heaven's coming down. Accendi un diavolo in me, perché c'è un diavolo. Bueno, permitirme que eche un traguín de agua a vuestra salud. Bueno, de agua, porque antes sidra ya tomé unos botellines, que se suele decir en plan chigre, y no hay plan de seguir bebiendo, fíos. Ahora aguina, que es lo que hay, para ponerse aquí enfrente al micrófono. Bueno, a lo aquí vamos. Vamos a escuchar las dos últimas canciones, ¿no? Claro, ¿cómo os explico? Lo que para nosotros son temas muy buenos, pues para otros pueden ser menos buenos, pueden ser más flojos, pero en cambio esos temas más flojos, porque son más comerciales o por lo que sea, pues son los que tienen más éxito, ¿no? Vamos a poner un tema que es el Wonderful World, donde casualmente pues mete ahí un poco de guitarrina mi amigo Eric Clapton, ¿no? Parece ser que tienen una relación bastante, bastante buena. Además, yo me acuerdo en su momento cuando escuché este tema por primera vez, sin saber que era él, dijo, coño, esta guitarra me parece aquí el Mano Lenta, y efectivamente, era el Mano Lenta. Pues venga, vamos a escuchar ese Wonderful World, que fue también uno de los temas que más éxito tuvo de este disco de Zucchero. A ver, un momentín, porque ahora tengo aquí un pequeño problema. ¿Qué CD era el que tenía que poner? Ah, sí, sí, es el... No, lo tenía bien, un momentín, ¿eh? un segundín. Lo sai, fratello, siamo nella merda. A proposito, come ti va? E quei bambini giocano alla guerra. Dove Bueno, pues este era ese A Wonderful World, ahí con Eric Clapton metiendo una guitarrina, ¿no? Y voy a poner otro tema que viene en la edición, digamos, internacional, en la edición que publicó Polydor, me parece que era el sitio donde estaba publicado este disco, cuando vieron, coño, que ese disco, hay que reconocer, ya os lo dije, que fue el disco de un artista italiano que más se había vendido en el 89. Luego llegó el cantante de ópera o de lo que sea, Andrea Bocelli, y en el año 1997 y le quitó ese récord, ¿no? Entonces, claro, a raíz de ese éxito, pues empezó a colaborar con muchísima gente de talla internacional, con Bono, con B.B. King, con Miles Davis, con John Lee Hooker, o sea, con infinidad de gente. Pero una de las primeras colaboraciones que hizo fue en el año 1987 con un cantante que muchos de vosotros, si tenéis mi edad, si ya pasáis de los 50 y de los 55 también, pues estuvo de moda durante un tiempo. Lo que pasa es que tuvo problemas de voz y parece ser que el pobre, pues su carrera quedó cortada de cuajo. Era Paul Young. Pues bueno, pues Paul Young hizo una canción con Zucchero, que era, bueno, traducido al español, Sin una mujer, ¿no? Y el sincero de Zucchero comentaba hace poco que tanto este tema como el de Baila Morena, que también es de Zucchero, que si hubiese sido por él, que no lo hubiese incluido en ninguno de sus discos. Pero la casa de discos se dio cuenta de que eran temas comerciales, que iban a tener éxito y que había que grabarlos, ¿no? Y entonces, venga, vamos a escuchar, si os parece, a Paul Young y a Zucchero en el año 1987 interpretando ese tema, Sin una mujer. Por cierto, si veis el vídeo, es, bueno, eran los que se hacían en aquella época, ¿no? Ellos dos cantando como en un bar que se acaba de recoger y salen un par de chicas así muy guapas haciendo las típicas posturas y caras así de ¡ay, qué buena que estoy! No me molestar, por favor. Venga, vamos allá, Paul Young y Zucchero Sugar, Senso Madonna, como se diga, Sin una mujer. I changed the world, I changed the world, ooh, ooh, I changed the world, I wanna change the world, ooh, ooh, ooh. This ain't the way I spend my mornings, baby. Come stay. Now you come back, my lady. What's he like? I just sit and watch the ocean by myself. Pues sí, queridos compañeros, amigos y mecenas, Paul Young, su carrera pues se paró de golpe. Yo hace tiempo que no sé nada de él, bueno, tenía esa voz así un poco negra también, así un poco rascosa, ¿no? Pero bueno, y vamos a terminar ya recordando este disco, repito, de Zucchero, este Oro, Incienso e Birra, publicado en el año 1989. Debido al éxito, sería el último disco publicado por este músico enteramente en italiano. Hay que recordar también, repito, año 1989 era su cuarto trabajo discográfico y el último parece que ha sido publicado en el año 2019, ¿no? Entre el 83 y el 2019, pues la verdad que ha publicado una cantidad bastante interesante de discos. Pero bueno, yo tengo que reconocer que quitando las pocas canciones que puedan sonar, en las radios, con este ya tengo bastante, ya me parece suficientemente bueno. Pero bueno, he visto algunos vídeos de él por ahí y todavía me sigue pareciendo un músico bastante, bastante interesante. Y al que me gustaría ver, porque no alguna vez a lo mejor en directo. España suele ser uno de esos lugares a los que se suele acercar. Y vamos a terminar escuchando la canción que más pegó, sobre todo en Italia, de este LP. Es un tema llamado Diamante y estaba compuesto por un compositor italiano que se llama Francesco De Gregori. Y parece ser que esta canción Zucchero se la dedicó a una abuela que tenía, al que le tenía mucho, mucho cariño. No sé si por parte de padre o por si parte de madre. Pues venga, vamos a escuchar este Diamante, este Diamond, y con este tema pues terminamos este repaso a este disco de Zucchero que nos ha ocupado casi pues la primera hora casi de este programa. Y se me estaba olvidando deciros algo. Así, la portada. Bueno, la portada es como un dibujo repetido, como si fuera un fresco de un techo de una iglesia, de una capilla, algo así tipo Miguel Ángel, algo así, ¿no? Pero bueno, si no lo conocíais, espero que os haya gustado. Pues venga, vamos allá con ese Diamond, repito, ese diamante, que fue el tema que más éxito tuvo, sobre todo allí en Italia, cuando se publicó este trabajo. Come on. Pues mira tú por dónde, son las 12:37 de este día ya, 18 de enero del 2024. Hemos dejado a Zucchero, hemos dejado Italia, hemos dejado las pizzas, la boloñesa, el limoncello, todo lo que tenga que ver con Italia, la torre inclinada, todo. Roma, oh, Roma. Y no digo lo de Roma porque nunca he estado, pero bueno, Italia en general porque me dicen de ser una pasada, ¿no? Y mira tú por dónde hoy estaba mirando internet y me sale una noticia que Warren Whitefield que había publicado un disco acompañándose de Los Salvajes, and the Savage, ¿no? Un músico, una banda que yo tuve la oportunidad de verlos pues por primera vez en la discoteca 4 en el año, a lo mejor 1995, 96 como mucho. Eran de Florida y lo hicieron al revés, se trasladaron a New Jersey. ¿Y qué queréis que os diga? Son una banda realmente increíble. Hacen una mezcla de soul, funk, blues realmente buenísima. Y sobre todo el cantante, Warren Whitefield, tiene una voz que eso es un prodigio. Did the Georgia slop? Big leg knees are knocking him out. They knocked down Keg and dragged him down. Que bueno, si cogemos el blues y cogemos el soul, coño, lo que tenemos el rock, pues bueno, también hacen rock y del bueno. ¿Y por qué me salía esa noticia? Porque, mirad por dónde, este disco ya lo he traído aquí alguna vez. El día 20, el sábado día 20, van a estar actuando en Asturias, más concretamente en la ciudad de Oviedo, que me cuesta decirlo a veces. Han estado en Madrid, han estado en Valladolid, creo, y terminan la gira el día 23 en La Coruña. Y os voy a decir la sala, por si la queréis ir a, bueno, por si los queréis ir a ver, se llama, hace tanto que no voy a Oviedo, la última vez que fui a Oviedo, yo qué sé, la catedral estaba sin alicatar, yo qué sé, bueno. Calle Julián no sé qué, pero bueno, el local se llama Gong Galaxy Club, la actuación de Warren Whitefield y Los Salvajes. De verdad, si podéis ir, porque son muy, muy, muy buenos, ¿vale? Estuvieron unos años sin grabar, sin actuar, porque, bueno, algunos se habían casado, haciendo una vida aparte de la que tenían como músicos, se han vuelto a juntar, han grabado en España, en Valencia, bueno, etc., etc., etc. Cualquier excusa es buena, repito, por favor, para ir a ver a Warren Whitefield, que mirad tú por dónde el nombre original de él es Barry White. De ser que al padre le gustaba mucho Barry White, vio que el niño prometía, dijo, coño, pues venga, vamos a llamar Barry White al pequeño. Repito, Warren Whitefield and the Savage y Los Salvajes, el día 20 en Oviedo, en la sala Gang Galaxy Club. El precio de la entrada es más o menos sobre los 18 euros. Venga, no, una más. When the music starts and it goes round and round like a yo-yo, it's shaking. It's the girl with all my childish. to know what I just did say. Bueno, repito, para no ser pesados, si podéis, ir a verlos, ¿vale? De acuerdo, y continuamos. Vamos, uy, la una menos cuarto, nos quedan tres cuartos de hora de programa y vamos a dedicarlo, si os parece, pues a escuchar al Mano Lenta. Vamos a acabar de escuchar ese doble vinilo, esa edición especial donde se recogen las actuaciones de blues que hizo en esos conciertos del 24 Nights, en sus últimos programas. Os he puesto cada día una cara. Hoy toca la última cara, la cara 2 del segundo vinilo, son solo dos temas, pero ojo, cada vinilo, pues, perdón, cada tema dura casi pues 11 minutos, ¿de acuerdo? Son dos temas, uno de ellos es el Reconcert Baby, un tema de Lovell Fulson, que vamos a hablar de él y a escucharlo más tarde, y el otro es My Time After a While, un tema también de Buddy Guy, que es precisamente el artista que toca el segundo tema. Pues venga, vamos allá, vamos a centrarnos, a mentalizarnos, a cerrar los ojos. Estamos en el Albert Hall de Londres, año 90-91 más o menos, y Eric Clapton rodeado de sus amigos para pasárselo bien, pues eso, tocando algo de blues. miss you. Darling, you never know have to separate this way. We've been together so long. To have to separate this way. I hope and pray you'll come back home someday. Won't you please? I remember this one thing you told me. We've been together so long, baby. Realmente increíble la versión que hace un joven por aquellas fechas, Robert Cray, de este tema de Loving Fulson, ese reconcert de Baby. Dice algo así como, bueno, tú una vez me amaste, pero parece ser que has cambiado de idea. Bueno, espero que algún día me vuelvas a amar de nuevo. Repito, Robert Cray con esa voz tan aterciopelada. Un músico que yo reconozco durante bastante tiempo me costó el escucharlo, pero con los años pues he aprendido a valorar su estilo y su calidad, ¿no? Después de este tema de Lovell Fulson, grabado casi a mediados de la década de los 50, que luego escucharemos a Lovell Fulson, como hice en el anterior programa con Otis Rush, vamos a escuchar a Buddy Guy. Buddy Guy en los 90 era todavía un torbellino. Hoy en día, hombre, ya tiene 80 y algo. Yo creo que incluso se ha retirado. Pero si tuviste la oportunidad de verlo alguna vez en directo o en YouTube o donde queráis, era algo increíble. Me imagino que muchos de vosotros tenéis en la memoria todavía cuando vino al Crossroad Festival. Creo que fue en la segunda edición, o la primera, Coco Taylor, Lowell, cuando bajó del escenario y salió tocando la guitarra hasta la parada del autobús que hay enfrente de la Plaza Toros. Es el último grande que queda tras el fallecimiento de B.B. King, pero bueno, siempre es un lujo el escucharlo. Y vamos a poner un tema de él, que es un clásico de un LP que publicó en los años 70, My Time After a While. Y estaba mirando para el vinilo, que es lo primero que ha sonado en vinilo esta noche, y la verdad es que siempre lo digo, es que no me canso, da gusto mirar para el vinilo y ver cómo da simplemente vueltas. Es como cuando tienes una hoguera en casa y no te cansas de mirar la hoguera, aunque parece que siempre es lo mismo mirar el mar, ¿no? Pues venga, volvamos a disfrutar de este vinilo, dando vueltas de nuevo con este tema interpretado y compuesto por Buddy Guy, este My Time After a While. Repito otra vez, al mejor de Londres, año 1990 o 91. Thank you. I feel good. I don't know how you. come here for a minute, Eric. We got to do this thing right, man. You know, I'm the shortstop. Ring my doorbell. Man, you know I'll be right there. Look here. Shh, play some funk and they can smell it. Get up in the morning. Woman, I believe I better dust my broom. Y'all done got tired of me. I gotta go. Now I gotta quit. Now I just said I'd like to play all night, man. Look here. And make my doggone hair stand up on my head. Miss you. guess you will never know. We've been together so long to have to separate this way. We've been together so long to have to separate this way. I'm gonna let you go ahead on, baby. Pray that you'll come back home someday. A little more time. Pues nada, hace unos minutitos escuchábamos, como os comenté, a Robert Cray haciendo Reconsider Baby, este tema de Lovell Fulson. Y acabamos de escuchar pues a Lovell Fulson pues haciendo la misma canción. Ya os comenté que fue un tema grabado pues a mediados de los años 50, creo que era exactamente el año 1954, un hombre que estuvo en activo bastantes años, casi hasta mediados de los 90, si no me equivoco, una voz también muy aterciopelada, muy cercana al soul, estuvo en algunos de los sellos más importantes y bueno, sin duda alguna, Lovell Fulson, uno de los grandes del blues. Y si os parece, vamos a escuchar otro tema de él. Este tema lleva por título Esas horas solitarias, esas lonely hours. Don't want me, baby. Why don't you tell me so? Why don't you tell me so? If you're in love with someone else, please let me be the first to know. Days I've spent alone. were trying. Yes, I tried to make you love me, but I guess I was a fool for trying. Now you have someone else on your mind. Bueno, mientras he hecho tal vez el último trago de agua, que se nota ya entre el calor del estudio y eso, pues, y al hablar, me estaba acordando ahora, bueno, ya veis que no vamos a engañarnos, ¿eh? El tío vio que con esa melodía del Reconcile the Baby tuvo éxito y casi todas las canciones que se marcó luego, muchas de ellas sonaban bastante parecido, pero tranquilo, Lufel, o Lubel, ¿cómo es? Lubel Fulson. No eres el único que lo ha hecho y hay gente que lo sigue haciendo y grupos y tal y cual. Mientras funcione, tira pa'lante. No, pero me estaba acordando ahora de un guitarrista que compró una guitarra que había pertenecido a él o se la compró a él. Me imagino más bien que sería cuando falleció. Derek Trax, el que fue guitarrista de los Allman Brothers, estuvo con Eric Clapton. Ahora, bueno, tiene la banda con su mujer desde hace años, con Susana Tedeschi, o como se diga. Pues él comentaba que entre una de sus adquisiciones más preciadas estaba precisamente una guitarra de Lovell Fulson, la que utilizaba él. No sé si era una Gibson Les Paul, no lo sé, bueno, no me acuerdo ahora. Ya ves que tiene un sonido así más bien tirado hacia el jazz. Pues venga, vamos a escuchar el último tema de Lovell Fulson, que si no os lo digo, a ver, lo tenía por aquí apuntado. Lovell Fulson nació en Tulsa, en Oklahoma, y se trasladó a la costa oeste. Falleció en el año 1999 y también es verdad que en una de sus primeras formaciones, ¿quién tenía sentado a los teclados? Pues nada más y nada menos que al señor Ray Charles. Además, me acuerdo ahora que si viste la película de Ray Charles, pues se comentaba eso, salía él tocando al principio de su carrera en la banda de Lovell Fulson. Pues venga, el siguiente tema que vamos a escuchar y con el que nos vamos a despedir de él por esta noche es algo así como compruébalo por tú mismo, Check Yourself. Better check yourself, you don't know what you're doing. You better check yourself, cause you don't know what you're doing. I see something in the mag, it ain't nothing but trouble blowing. You take Friday, Saturday, Sunday too. You're never home, but you're trying to do. Check yourself, you don't know what you're doing. I see something in the man, it ain't nothing but trouble, bro. I've told you once, told you twice. You can't run around, baby, and be my wife. Check yourself, what you're doing. I see something to make it ain't nothing but trouble blowing. Thank you. yourself, you don't know what you're doing. You better check yourself, cause you don't know what you're doing. I see something to make it ain't nothing but trouble blowing. Introduce to you tonight another group that you will know a year from now is super. If you don't hear it tonight, you know you will hear it tonight. The Climax Blues Band. Sweet love way, got all Bueno, pues estamos escuchando un vinilo, que no es la primera vez que viene a este programa, después de tantos años, que yo siempre pensé que era una banda americana, y mira tú por dónde, son de cerca de Londres, no me acuerdo de la ciudad en concreto. Son de Climax Blues Band, creo que de una etapa, al principio se llamaban Climax Chicago Blues Band, pero bueno, al final, coño, que son de Londres. Y se, bueno, acabaron con su nombre definitivo, Climax Blues Band. Han tenido infinidad de formaciones, empezaron a finales de los años 60, más o menos 1968, y este disco excelente en directo fue grabado en el año 1973 en la ciudad de Nueva York, así se llama el disco en concreto, Climax Blues Band FM Live. Y si me dais, estoy estirando el brazo, voy a deciros el título de la canción, más o menos me la sé, pero no me quiero equivocar, se llama All the Time in the World. Y venga, y la siguiente es 20 Flights. Recuerda, Climax Blues Band, año 1973, en directo desde la ciudad de Nueva York, la ciudad que supuestamente nunca duerme. Y con este tema de The Climax Blues Band vamos a despedir el programa por esta noche. Como siempre, muchas gracias por vuestra compañía anónima. Esto es Radio Caras en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, con la mejor música de los años 60 y 70, pero casualmente en el programa de esta noche empezamos con un LP grabado en el año 1989 a cargo de Zucchero. Ese exitoso Oro, Incienso y Birra. También recordamos un poco a Waris Whitefield and the Savage, que estarán actuando el próximo día 20 en Oviedo. También recordamos esa cara que nos quedaba por escuchar de ese doble vinilo de Eric Clapton remasterizado, edición especial. ¡Ay, ay, ay! Rufus Thomas. Y ahora, para terminar, repito, The Climax Blues Band en directo. Hasta la próxima semana, pasarlo bien y no olvidar, como siempre, mineralizaros y vitaminizaros. Thank you.